brillan tus labios rojos, esos tus labios rojos de púrpura en marfil. Amores que se fueron, volar de mariposa, pétalos de rosa, el tiempo puso fin. No vengas a decirme que me quisiste más que a tu vida, son palabras perdidas que el viento se llevó. Han pasado los años, mis sienes se han blanqueado, sabor de mejorada, solo recuerdo yo. Sabor de mejorada, solo recuerdo yo. No vengas a decirme que me quisiste más que a tu vida. Son palabras perdidas que el viento se llevó. Han pasado los años, mis sienes se han blanqueado, sabor de mejorada, solo recuerdo yo. Sabor de mejorada, solo recuerdo yo. Bajo los naranjales, en esa noche plenilunada, brindaste al despedirnos, viste la mejorada. Tu cuerpo de palmera, tus ojos verdes, cual la vistela, embriagaron mi alma, que han dejado a mi vida. Sabor de mejorada, como postre recuerdo de algo que no volvió. Sabor de mejorada, solo recuerdo yo.